Los lugares de poder, en esta ocasión es un lugar de poder, gigantesco, extraordinario, toda una ciudad. De allí viene además nuestro fray, nuestro profesor, el gran Juan Ignacio de la Cuesta, a quien ya saludamos. Juan Ignacio, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Y me han dicho que has venido de Sevilla absolutamente triste, que te has encontrado una ciudad, bueno, que no tiene nada interesante, ¿verdad? Por Dios, mágica absolutamente, vamos. Toda ella un lugar de poder, ¿a que sí? Sí, toda ella lo es, pero hay lugares que son absolutamente sublimes, ¿no? Por ejemplo, la judería, ¿no?, del barrio Santa Cruz. La judería del barrio Santa Cruz que me ha causado una impresión tal que todavía no me la he quitado encima. Pero que tiene muchísimas cosas además, porque uno cuando reconstruye la historia, busca sentido a todo, busca sentido que se puede perder, ¿verdad?, callejeando por esas calles tan estrechas, tan extraordinariamente estrechas, que tienen su razón de ser, que no son casualidad que estén ahí porque hay que burlar al sol. Indudablemente. Eso es un ejemplo de lo que es el sentido práctico del ser humano. El calor en Sevilla es fuerte, no nos engañemos, hoy como antes y como ha sido toda la historia, pero inventaron un sistema a base de callejuelas muy estrechas con casas bastante altas y pequeños jardines y esos pequeños patios que hacen que allí la frescura sea pues prácticamente paradisíaca, ¿no? Podemos hablar, entre otros lugares, entre otros muchos lugares, de la iglesia de Santa Cruz. Por ejemplo, la iglesia de Santa Cruz, que fue sinagoga, porque no olvidemos que estamos en la segunda judería más importante de España, después de la de Toledo. Esa iglesia de Santa Cruz, que ya no es la antigua iglesia mozárabe, sino que es una cosa actual, pero llena de colorido por todas partes. Y es que el cromatismo en Sevilla es absolutamente exagerado. El blanco se mezcla con el azul con el amarillo, el amarillo con el verde. La verdad es que es una cosa que deja la retina absolutamente impresionada. Es como cuando te da un foco de luz que te deja un tiempo más o menos anodado. Bueno, pues Sevilla se te queda en la retina, no se puede evitar. Podemos hablar, como no, de esa Giralda, pero me gustaría que nos centráramos un poquito en el Giraldillo, que tiene que es algo más que una imagen que está ahí, que alguien colocó, no, que tiene un significado que nos remonta a tiempos pasados, al paganismo, por ejemplo. Pues sí, porque realmente se trata de una figura mitológica que procede de elementos que tienen mezcla de lo griego, de lo romano, de lo etrusco incluso. Es un personaje que vigila la ciudad desde toda aquella altura, pero que tiene una enorme trascendencia porque en definitiva es la parte más alta, la que lo culmina todo. Y desde luego su origen es muy, muy, muy remoto y nada más verlo uno se queda extasiado diciendo, pero bueno, ¿y esto cómo es que lo han colocado aquí? Y bueno, ¿qué pinta, no? Es como que existiera algún mensaje oculto dentro de todo ello que dices, no somos capaces de entenderlo, pero ellos sí que lo sabían. Antes, cuando hablábamos de la iglesia de Santa Cruz, habría que recordar, ya que contigo estamos además recordando momentos a través de los cánticos, como luego tendremos, de la guerra de la independencia, de lo ocurrido en España entre 1808 y 1814, precisamente en esas fechas y relacionado con toda esa guerra y con la ocupación de los franceses. En 1811 hubo un templo mudéjar en el lugar, en esta iglesia de Santa Cruz, que después, que fue derrumbado por los franceses. Efectivamente, ese templo se derribó para dar un poquito de aire a toda aquella zona y crear la Plaza Nueva. Es como, ¿cómo diría yo? Como una remodelación que luego al final ha terminado por dar un ambiente de perfección a todo lo que se ve. Porque es que hay una cosa que en Sevilla llama muchísimo la atención, y es que todo es absolutamente gigantesco. La catedral, por ejemplo. Gigantesco, pero a la vez es mínimo, o sea, es como una caja de muñecas dentro de un marasmo absoluto de proporciones incalculables. No olvidemos que estamos ante la catedral, no solamente más grande de España, sino que la cuarta de la cristiandad. O sea, un edificio verdaderamente de proporciones absolutamente prodigiosas. donde la vista se te pierde. O sea, lo primero que se te pierde es precisamente cuando vas mirando al Giraldillo, y es que te partes el cuello, porque es que claro, son ciento y pico metros de altura que tiene ese minarete, que en definitiva no es nada más que un minarete. Un minarete, y que además, como decía un sevillano de adopción, que fue don Antonio Garmendia, posiblemente es la representación de un atanor alquímico. Con lo que tenemos elementos judíos, elementos hebreos, perdón, elementos árabes, elementos paganos, tenemos de todo ahí, vamos, o sea, es un prodigio del simbolismo. Y del sincretismo. Tú has recorrido estos días esas calles y te has encontrado con mucha de esa simbología. Otro de los lugares que podemos mencionar es la Plaza de los Venerables. La Plaza de los Venerables, donde estuvo el hospital de los curas viejos, un lugar fresquísimo, donde da gusto estar. Además, el sabor y el olor, parece cuando estás paseando por aquellas calles que de repente te van a salir don Juan Tenorio, que por lo visto anduvo por allí enamorándose de doña Inés. Dicen que ahí habría nacido. Sí, efectivamente, pero claro, no olvidemos que estamos hablando de un personaje de ficción que está sustentado de alguna manera por alguien que debió existir y que debió habitar en aquel barrio. Ahí mismo, ¿verdad? Con aquellos rincones absolutamente magníficos donde la luz se mezcla con el silencio de una manera absolutamente alquímica. Hay un punto, Bruno, uno de esos lugares que dicen, bueno, esto es prácticamente irrelevante, que es una esquinita donde hay una fuente. Tuve el otro día el inmenso privilegio de poder escuchar en silencio, o sea, porque dejó de pasar gente durante un tiempo, esas gotas cayendo y cayendo y cayendo y cayendo sobre aquello. Y con el olor que había allí, a azar y a todo, y la verdad es que fue hecho adrede eso para conducirte al paraíso. Es una cosa espectacular. Has estado esta semana ahí, hemos estado varios de los integrantes del equipo de La Rosa de los Vientos participando en esa cuarta semana del misterio, que en esta ocasión ha sido efectuada en honor a la memoria de Juan Antonio Cebrián, en un lugar de conferencias como es la librería Don Cecilio, verdaderamente sorprendente y distinto, todo un lugar de poder en sí mismo, el sitio en donde se ha llevado a cabo este congreso, estas jornadas, y la experiencia fenomenal. Muchísimos oyentes, ¿verdad?, de La Rosa de los Vientos, allí, asistiendo a estas charlas. Pues sí, estuvieron allí, y yo desde luego debo reconocer que el impacto que he recibido ha sido un impacto extraordinariamente positivo, y por eso precisamente hoy me he sentido motivado a hablar de Sevilla y a hablar del sitio que más visité en ese momento, que fue el barrio Santa Cruz, que me ha dejado absolutamente prendido. Tanto es así que yo creo que me he dejado la mitad del espíritu en aquellas calles. Lo que esperemos que no te hayas dejado la mitad de la voz en aquellas calles, porque tenemos que escucharte, que estamos escuchando esos temas relacionados con los episodios de 1811-8. Efectivamente, como estamos en este segundo centenario de cuando empezó la Guerra de la Independencia, vamos a traer una canción, y esta vez la vamos a traer con aire andaluz, aunque no en la forma tradicional en la que nos ha venido, sino como se cantaba en aquellos tiempos. Vamos allá. De acuerdo. Traile, marica, traile a Napoleón, verás cómo le damos la Constitución. Váyase los franceses, en hora mala, que Cádiz no se rinde ni sus murallas. Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tira buzones. Que las hembras cabales en esta tierra, cuando nacen ya vienen en pie, vendió guerra. Y se ríen alegres de los mostachos y de los morriones de los gabachos. Traile, marica, traile a Napoleón, verás cómo le damos la Constitución. Por no decir otra palabra, me pareció a mí fantástico, como siempre, Juan Ignacio de la Cuesta, recordando además en estos tramos de los lugares de poder ese momento tan importante en la historia de nuestro país como es el 1808. Y déjame que diga, Bruno, sí, para supuesto. Terminar, que estoy absolutamente abrumado por el cariño del que nos han hecho gala todos nuestros compañeros de Sevilla. Y es una afirmación que hago propia, que seguramente mañana también nos lo contará Jesús Callejo, que ha estado allí, que está ahora mismo allí por aquellas tierras, está cenando con los organizadores de este acto justo en este momento. Ha habido cientos de compañeros, cientos de amigos de la Rosa de los Vientos que se han acercado a participar, a compartir con nosotros ideas, conversación, y bueno, pues la excusa era hablar de temas, pero sobre todo era reunirse, recordar a Juan Antonio y contar, bueno, pues lo poco mucho que sabemos de nuestras investigaciones y de nuestros trabajos. Como siempre, Juan Ignacio, un placer. Muy buenas noches, Bruno.